Mira, yo soy, mi nombre es Jesús Serrano, yo soy de aquí de la, ¿cómo se llama? Unidad Habitacional de Forjadores. De hecho, de ahí supimos desde que estaba el mercadito, pues ahora sí que pedimos permiso para poder trabajar. Acá más o menos, desde que estábamos sobre la carretera, como unos 8 años. Y acá tenemos como 4 o 5 años. Sobre la carretera estábamos, entonces, de hecho, pues nosotros, la gente nos busca, la población de acá, nos buscaba y nos decía que viniéramos, que por qué no pedíamos permiso para trabajar. Entonces, de hecho, el último día que estuvimos trabajando sobre la carretera, hablamos con la anterior residencia y entonces ya nos dieron la oportunidad de esta área para poder trabajar. Bueno, yo vendo un poco de lencería, corsetería y un poco de bonetería. De hecho, bueno, pues prendas para dama, caballero y los puestos que han visto que lo que tenemos, bisutería, o sea, de todo un poquito realmente para dar un buen servicio a la comunidad, ¿no? Sí, los días viernes, que es cuando más estamos todos, pues nos llega más gente. Viene desde Santa Clara, San Antonio, de acá de Port Chipilo, de la, ¿cómo se llama? La colonia La Cruz, Gobernadores, Ciudad Judicial, o sea, sí nos ha visitado gente. Todos los alrededores y nos vienen a visitar. Mira, honestamente, más que nada el servicio que se le da al cliente, ¿no? Porque, por ejemplo, hay gente que va a los autoservicios, pero lamentablemente son empleados y tratan al cliente como quieren, ¿no? Y realmente lo que nosotros acá buscamos es darles un buen servicio. Artículos buenos, prendas buenas y darles un buen servicio. Así venga con sus zapatos bonitos o venga con sus guaraches, de todas maneras para nosotros es un cliente como todo. Sí, realmente sí, o sea, el tiempo que llevamos trabajando acá, no, sí, ya son como unos 8 o 9 años trabajando ya en esto de acá, en esta área. Y realmente, bueno, sí, somos una fuerza más para el mercadito. Pues que vengan. Bueno, el mercadito de verduras, quesos, pollos y todo eso, pues lo tenemos diario. Claro. Ya nomás lo complementamos el día viernes con lo que es la ropa, ¿no? Okay. Artículos de ropa y pues, prendas de primera necesidad para el consumidor.